meses desde países como España y Estados Unidos y desde la que tiene plena prueba, por lo cual va a aumentar la mano dura en contra de todo aquel que quiera usurpar el poder. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el periódico El Caribe de la República Dominicana. El Tribunal Nacional de Ética y Disciplina del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, en cumplimiento de sus atribuciones estatutarias y reglamentaciones con el voto mayoritario de sus titulares, mediante la resolución 12-2024, expulsó de por vida y de manera deshonrosa a Carlos Amarante Baret, hecho que lo convierte en el primer integrante del comité político de ese partido en ser expulsado de las filas del Partido Morado desde que comenzó la división en octubre del año 2019. ¿Hay algo más, Carlos? Nos encontramos también, Jorge, con los titulares de el diario El Universal de México, justamente hablando acerca de cómo aumentan los desaparecidos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. El presidente va a cerrar su administración con 51.703 personas no localizadas, pese a que prometió dar una solución a este fenómeno ligado con la delincuencia organizada que sufre el país norteamericano. Entre otros de los titulares, se habla acerca de la llegada de un nuevo ciclo. Justamente se vulneró la seguridad de AMLO y la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, quien próximamente será la principal responsable, pues recordemos, su toma de posesión tendrá lugar el próximo mes de octubre. Sí, es justamente ya este martes. Ya están llegando las delegaciones presidenciales, los invitados, donde, recordemos, no tendrá representación España en función de la polémica que hay. La polémica, porque, bueno, es un veto al rey, porque no ha pedido perdón por lo que ocurrió durante la conquista. Bueno, es un tema que ya hemos abordado aquí en el Café Mañanero. Es el momento de una breve pausa y ya regresamos con más actualidad. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Atención, Valencia. ¿Buscas la mejor fiesta latina de la ciudad? Ven a Boricua Pub, en calle Serrano Morales 5. Disfruta de la música más caliente. Seguramente. Salsa, bachata, reggaetón y mucho más. Botellas a precios increíbles, solo en Boricua Pub. Cada noche es única. Jueves, vamos a vivir la vida. Viernes, siéntete en Cali. Sábado, noche boricua. Y a ella le gusta este. Y el domingo, salsa y cantina al mejor estilo. No te lo puedes perder. Boricua Pub, donde la fiesta nunca termina. ¡Te esperamos! Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. No te imaginas cómo es mi gente. Son indescriptibles, un tesoro, como cada una de nuestras recetas. Imposible de no disfrutar. Únicos como el sabor de nuestros platos. Mi gente, Colombian Fast Food. Gastronomía de una tierra tan bonita y sabrosa como Colombia. Calle Alberique 41, diagonal al Mercado de Abastos. Reservas al 960-098-200. Mi gente, Colombian Fast Food. No te lo imagines. No te lo imagines. Restaurante Patacón Tostao informa a su clientela y público en general que del 2 de septiembre al 3 de octubre estará de vacaciones. Restaurante Patacón Tostao, gracias por elegirnos una temporada más. Su mesa latina fuera de casa. Gracias y hasta muy pronto. Google. Llévame al nuevo local de Horizon Auto. Gira a la izquierda hacia la avenida Juan 2352. Tu destino está a la derecha. Y recuerda, no seas tonta, solo necesitas tu nómina para financiar tu coche. Horizon Auto, más de 400 coches seminuevos con garantía total. Llévate tu coche sin entrada, solo con tu nómina. Horizon Auto, carretera antigua de Barcelona, kilómetro 7, Foios. Y su segundo local más cerca de ti, avenida Juan 23, número 52, Valencia. Síguenos en nuestras redes sociales. Horizon Auto. Solo suspira. Suspira con los sabores mediterráneos y sudamericanos. En la salida del Metro de Aragón, en la calle Amadeo de Saboya, se encuentra Café Lunch Suspira. Desayunos, almuerzos, comidas, cenas, menú diario. Por primera vez en un solo lugar, platos a la carta y delicias de España, Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia. Además, coctelería, zumos y batidos tropicales. Suspira, bar, restaurante, comedor y terraza a pocos pasos del estadio Mestalla. Amadeo de Saboya, número 26. Síguenos en redes sociales como Suspira Café. Más información y reservas en suspiracafelaunch.es. Suspira. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. En el Café Mañanero, las tendencias en las redes sociales. Un segmento que le presentamos a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Carlos, ¿de qué se habla en el inicio de esta semana? Parte de lo más comentado a esta hora en redes sociales como Twitter e Instagram, la antigua Twitter, ahora conocida como X. Entre las tendencias más habladas por parte de los usuarios el día de hoy, domingo, hablamos de las tendencias del domingo. El día de hoy, lunes, empezamos la semana, terminamos el mes de septiembre y de lo que más está hablando Jorge es acerca de la serie del Pingüino, la nueva serie de HBO Max que retrata uno de los villanos más icónicos del universo de Batman. Está siendo parte de lo más comentado por parte del mundo del entretenimiento, ya que recordemos, se estrena un capítulo semanal, se estrena cada domingo, por lo cual ahora la conversación de los lunes inicia con lo que ha pasado en este clásico y por supuesto negro universo por parte del director Matt Reeves de El Batman de Robert Pattinson. Entre otros, los nombres más importantes sin duda alguna es el hashtag Atleti Real Madrid. Lo que sucedió durante el partido entre el Atlético y el Real Madrid en el Civitas Metropolitano, luego de un gol de Militao que abrió justamente el marcador para los blancos de visitantes, fue una de las mayores polémicas por empezar a lanzarle nada más y nada menos que encendedores al portero Thibaut Courtois. El partido tuvo que ser detenido, como establece el protocolo de la liga. Durante más de 20 minutos, los jugadores tuvieron que salir a los vestuarios y tratar de calmar al público por parte de los presentes. Una vez que se pudo reanudar el partido, terminó en un empate por parte del Atlético de Madrid en los minutos de sobra. Estamos hablando de uno de, por supuesto, de los cientos de encuentros que ha tenido el Atlético de Madrid y el Real Madrid, en los cuales sigue la polémica y por supuesto la violencia por parte de sus seguidores. Nombres como el de Xavi Alonso también fueron parte de las tendencias en los deportes, ya que lo que se habla es justamente de cómo se habrá acabado ya lo que era el Leverkusen. El Leverkusen, que fue una de las grandes promesas de la temporada pasada. Muchos decían que ya había terminado su buena temporada, pero logró un empate ante el equipo más importante de Alemania, que es el Bayern de Múnich, por lo cual aún hablan todos acerca de la magia que mantiene Xavi Alonso en el mundo del entretenimiento. El nombre de Selena Gómez forma parte de lo más comentado por un video que se ha compartido de la reconocida cantante y actriz bailando y disfrutando junto al elenco de su nueva película, Emilia Pérez, en el concierto de Sabrina Carpenter, quien sin duda alguna es una de las divas del pop más importantes en la actualidad. Entre las tendencias encontramos con el hashtag Feliz Lunes, el hashtag Simeone, al igual que nombres como el de Kris Kristofferson y por supuesto el de otros partidos como el de los Osasuna, al igual que nombres como el de Celso y por supuesto el de Cillessen, cierran a esta hora parte de las tendencias que están siendo parte de lo más comentado en este lunes 30 de septiembre. Gracias, Carlos. Perdió el líder en la Liga Española. y ante el Osasuna. Enhorabuena al Osasuna. Y una pena así lo que ocurrió en el Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid. El enfrentamiento y la forma. ¿Cómo se demostró aquí que todavía esas barras bravas tienen fuerza? Increíble, es indignante cómo miembros del equipo del Cholo Simeone, del Atlético de Madrid, tuvieron que ir a negociar con las barras bravas. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. El Café Mañanero, disfrútalo. En Valencia, ¿qué recibe? Una visita muy especial, la de la embajadora de Ecuador en España, Vilma Andrade. Señora embajadora, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias. Para mí es un gusto y un privilegio pues estar aquí en Valencia y tener esa posibilidad de conectar con la comunidad ecuatoriana a través de ustedes. ¿Qué le trae precisamente por tierras valencianas y en particular aquí a la sede consular? Bueno, primero estrechar lazos con las autoridades del ayuntamiento, también de la comunidad autónoma. Tuvimos una reunión muy importante con la directora del puerto de Valencia. Por el puerto de Valencia ingresa el 30% de nuestra oferta exportable. Pero también venimos en el marco de Valencia como ciudad verde, de la cultura. En este 2024 se desarrollará el día de mañana un evento muy importante organizado por la Universidad San Francisco de Quito, que tiene una app aquí en Valencia, y pues han reunido para tratar el tema de la sostenibilidad y el turismo responsable en el patrimonio natural de la humanidad, que es para todos los ecuatorianos un emblema, que es las Islas Galápagos. Bueno, hemos visto este interés por el turismo. Ya estuvimos justamente en la feria de Fitur, donde Ecuador fue el país invitado especial. Pero todos sabemos el interés que tiene el presidente Noboa con impulsar la economía. ¿Qué rol juega precisamente España en este propósito? Bueno, fundamental. España es nuestro primer socio comercial en Europa. Tenemos en el Ecuador 250 empresas españolas que han invertido en el Ecuador, y estamos justamente ahora impulsando, bajo la nueva visión del presidente, justamente de haber generado incentivos, sobre todo para proyectos de energía renovable, que es cero impuestos durante 5 años, un nuevo sistema de zonas francas igualmente, que no nace desde la visión del Estado de determinar un sitio específico como zona franca, sino del proyecto, que puede ser de cualquier país del mundo, y esperamos que sea España, que pueda generar un proyecto también cero impuestos. Hay una nueva normativa de alianza público-privadas que también genera incentivos. La ley de turismo, que igualmente tiene cero impuestos para todos aquellos infraestructuras y proyectos de turismo que puedan ir a hacer desarrollo turístico, sobre todo el desarrollo turístico rural, del desarrollo turístico responsable, van a tener beneficios tributarios en el Ecuador. Y eso es lo que mañana también tendremos una reunión de trabajo con la Cámara de Comercio de Valencia, que nos va a permitir que conozcan los empresarios las posibilidades de inversión que en este momento tiene abierto el Ecuador. Por suerte y para buena noticia, ya están ahora mismo desarrollándose ya una inversión muy importante en energía renovable de empresa española, que aspiramos que continúe en esa posibilidad también de generar empleo, que es lo que tanto demanda nuestro país. Pues no está de más, aunque lo que nos ha dicho habla de que las cosas andan bien, pero ¿cómo están las relaciones de España con Ecuador? Bueno, por suerte hay una relación vigorosa. Con España nos ligan lazos culturales. enormes, históricos, y que ahora mismo se ven fortalecidos de cara a la cumbre iberoamericana de jefes de Estado que se llevará a cabo en una ciudad maravillosa que es además patrimonio de la humanidad, que es Cuenca. Va a realizarse en nuestro país. Tenemos ya la confirmación de 10 al menos jefes de Estado. Va a estar la presencia de Su Majestad el Rey, y también va a estar presente el presidente de gobierno, el presidente Pedro Sánchez. Es decir, las relaciones se revitalizan justamente a través de espacios de discusión en los cuales ha puesto el presidente como eje fundamental la innovación y también la empleabilidad juvenil, que es un problema que mantenemos varios países y el Ecuador. También nosotros tenemos, ustedes saben, una población joven muy grande, el 60% de nuestra población es de 18 a 32 años y por tanto para ellos es que hay que trabajar en el tema de oportunidades de educación, porque la única forma de que nuestro país pueda salir de esta crisis, que de hecho la tenemos, es a través de la educación, y estamos muy agradecidos realmente del apoyo que en ese sentido nos han dado las instituciones españolas, generando becas específicas también para los ecuatorianos, inclusive para la comunidad, en forma específica para la comunidad ecuatoriana en España, que les invitamos, y yo quisiera aprovechar este espacio, si me permiten, para invitar a que pues puedan conocer la oferta educativa, que solo es de formación continua, que hemos logrado becas, más de 200 becas específicas solamente para educación continua. Es decir, no se necesita ningún título, solo que sea ecuatoriano, mayor de 18 años y que reside en España, para acceder a estos cursos importantes. Hay cursos diversos y tener pues una certificación de la Universidad Internacional de La Rioja. Y tenemos como una oferta de 1.500 becas en general de universidades del Grupo Planeta, de Nebrija, de Alep y de muchas universidades. Esperamos también mañana que vamos a reunirnos con la Universidad de San Francisco, que tiene un APA en la universidad aquí en Valencia, para también sensibilizarles y pedirles el apoyo para más becas para los ecuatorianos. ¿Hasta cuándo se pueden hacer estas solicitudes de becas? Estamos a tiempo, todavía tenemos hasta mediados de octubre, pero son en distintos ciclos. Hay becas que, por ejemplo, la de Alep, que es un organismo que está desarrollando para liderazgo y política pública, tiene una certificación de la George Washington, es decir, una de las más importantes universidades del mundo. Y lo hemos logrado justamente también en colaboración de ecuatorianos que arriesgaron su vida para venir acá, justamente una ecuatoriana que es investigadora y ahora es parte de esa organización. Ella nos ha conectado y hemos logrado pues estas becas que aspiramos, que ya están algunos ya optando, participando, puedan también acceder a un beneficio que sin duda va a cambiar su vida, porque va a mejorar su formación. Embajadora, bueno, todos estos hechos confirman de que hay unas buenas relaciones entre Ecuador y España, no solamente porque lo diga usted. Ahora bien, ¿se va a aprovechar esta buena relación que se tiene con España, porque se considera España la puerta de entrada de los países latinoamericanos a Europa, para gestionar algo que es una vía de reivindicación y algo que han estado esperando los ecuatorianos, y es a ver si le eliminan la visa, la exigencia de visa para entrar al espacio de Schengen? ¿Cómo van esas gestiones? Bueno, aquí debemos ser muy claros, ¿no es cierto? Tuvimos, yo creo, que dos malos momentos. Uno es que cuando se trataba un convenio multilateral en el que estaba Colombia, Perú y Ecuador, una decisión gubernamental de ese momento de separarse de ese grupo y no fuimos parte. Colombia, Perú lo logró, Ecuador yo creo que por una óptica absurda salimos de este proceso, y luego hemos tenido el tema de que ya estuvimos también en la Comisión de la Unión Europea, listos para la aprobación con todos los informes positivos, y desgraciadamente dentro de los países que iban a ser aprobados estaba Qatar. Qatar representó ese momento graves inconvenientes para el otorgamiento de la visa Schengen y nos eliminaron de paquete a todos. Eso sin duda sigue siendo importante. El presidente Daniel Noboa lo ha puesto siempre en relevancia y ha solicitado el apoyo en el caso concreto de España. Hay un conocimiento que, sin embargo, España es un voto y esa comisión, ya sabemos ahora, ha cambiado políticamente también la propia conformación. Nuestro embajador en Bruselas está trabajando y nosotros, en lo que corresponda desde España, lo estamos haciendo en un trabajo conjunto con otras embajadores de Europa, porque buscamos precisamente que haya esa condición. Es muy compleja, es muy difícil. Tenemos también que mirar que no es una decisión de España, es una decisión de la Unión Europea como tal. La conformación política de la Unión Europea en este momento es distinta y habrá que esperar esas voces, escuchar a quienes ya son parte de esas decisiones, qué piensan sobre Ecuador. Ecuador ha dado muestras realmente de enfrentar, sobre todo, una lucha incansable contra el narcotráfico, que de paso hay que decirlo, afecta a Europa. El 70% de la droga que sale de nuestro país, no somos productores, nosotros, Ecuador es un país de paz, lo ha sido siempre, pero desgraciadamente con estos círculos del narcotráfico, la droga sale a Europa y por lo tanto afecta a los jóvenes y a la población europea. Y ese es uno de los llamados que nosotros hacemos para que permitan efectivamente también en este conocimiento que Ecuador pueda tener el apoyo irrestricto. Ojalá así se lo haga, pero hay que esperar todavía. Estamos apenas recién con el Parlamento Europeo electo, ustedes saben, hace pocos meses. Habrá que esperar el desarrollo también de esas comisiones y ojalá podamos dar esa gran noticia al Ecuador. Embajadora, yo recuerdo perfectamente en el año 2010, pues estaba la posibilidad, era cuestión de decir sí para que Ecuador entrara, como bien lo dijo usted, junto con Perú y Colombia, a esa exención de visado. Y bueno, aquel entonces el gobierno de turno exigió un poco más, quería más, y se pensó que se iba a lograr con unas ventajas superiores, y luego pues el tema ha resultado mucho más difícil de lo que nos podíamos imaginar. Pero yo quisiera saber, como quiera que este es el tema más recurrente en nuestro programa de radio, que la gente se inquieta, ¿eso para cuándo cree usted que está? ¿Se pueden dar luces? No, yo de ninguna manera podría generar falsas expectativas. Yo creo que para cualquier funcionario tiene que ser muy serio y peor aún al gobierno al que represento y al país que represento. Decirles, hay esfuerzos. Eso no se ha dejado de hacerlo. El presidente lo hace en cada una de sus intervenciones y en cada una de las conexiones que tiene con los jefes de Estado de Europa. Pero pasa por resoluciones que van en principio por una comisión de la Unión Europea y luego también por la resolución general. Es decir, es un tema complejo porque nos toca básicamente ahora con el nuevo Parlamento volver a cero. Es decir, es una no solamente de cumplir con cierta normativa, sino que además un cabildeo político esencial. Tenemos un problema y hay que decirlo, nosotros tenemos altos índices de información falsa para lograr las visas. Se ha demostrado mucho rechazo de las visas, que si bien esas ahora se realizan en los consulados de España en Ecuador, tanto en Quito como Guayaquil, de forma remota a través de plataformas informáticas, hay mucho rechazo. Y eso a la larga va dejando desgraciadamente un histórico de incumplimientos en algunos casos o en otros casos, inclusive de gente que ha sido otorgada la visa y que no retornan. Esos índices o esos porcentajes que no son mayores y que afectan porque en el análisis general esos son tomados en cuenta. Nosotros aspiramos que no sobre la base de eso que es circunstancial y que puede ser marginal, tomen en cuenta que nuestra comunidad y nuestro país necesita precisamente el que se otorgue la visa. El otorgarse la visa Schengen, que nos permite estar en toda la Unión Europea, es un documento que se lo puede transgredir las normas. O sea, tienen los estados y por supuesto España la forma de controlar. Nosotros aspiramos que también los mecanismos de control se habiliten. Es una visa que se da por determinado tiempo. No es que con la visa Schengen ya van a venir a quedarse, pero permitiría habilitar mucho más el tema de la relación bilateral, el tema de inversiones. Los ecuatorianos, incluso aquellos que son inversionistas, tienen que pasar por todo un proceso para poder venir a Europa. Es fundamental para nosotros eso. O sea, sabemos los beneficios, pero también reconocemos nuestros propios falencias y esperamos que todo eso sea en una revisión mucho más equitativa para nuestro país y tomando en consideración que otros países latinoamericanos lo tienen, nos puedan otorgar. Ese es una realmente es un anhelo de los ecuatorianos que no se queda ahí. Eso es también una proyección de la presidencia de la República y por supuesto de los embajadores que representamos al gobierno del presidente Noboa. Quisiera aprovechar ya estos minutos finales de esta entrevista, señora embajadora, para que nos comparta cualquier información de interés que traiga para sus conciudadanos aquí en España y Andorra también, que es su jurisdicción. Sí, y bueno, también soy concurrente de Marruecos y decirles realmente que me siento orgullosa de todo el esfuerzo que han hecho pues los ecuatorianos para integrarse a España. Han demostrado esa fortaleza, ese respeto a las leyes españolas, el que han sido parte importante de la contribución también para el desarrollo de España. Yo tengo mucho orgullo porque no hay autoridad o persona que cuando yo hable de que soy ecuatoriana y que tenemos una comunidad muy grande, no diga que los ecuatorianos son gente de bien, gente trabajadora, gente disciplinada, y creo que esa es la mejor carta de presentación de lo que somos los ecuatorianos. Y me encanta también señalar y quisiera decirles a los ecuatorianos que eso lo mantengan. En donde quiera lugar del mundo que nos encontremos y en cualquier rincón de España donde se encuentren, le llevan al país en el corazón. Y llevar al país en el corazón es sus valores, sus principios, su identidad, su cultura, y eso hace que nos sintamos realmente orgullosos de lo que han alcanzado. El ecuatoriano y la ecuatoriana es emprendedor. El 60% de trabajo que se genera en el Ecuador es a través del emprendimiento. Nosotros no somos un país industrializado. Entonces, a través de las pequeñas, las medianas, las microempresas, es que se genera el trabajo en el Ecuador. Y eso lo han hecho también aquí en España. Y podemos dar cuenta de negocios, de emprendimientos, que justamente nacen de esta iniciativa y de esta tenacidad que tenemos los ecuatorianos. Es que solamente decirles que aplaudo. Aplaudo su trabajo, aplaudo el que nos hagan quedar bien y que sean tan respetados y queridos por España, que nos recibe por ahora como nuestro hogar. Señora embajadora, nos alegra muchísimo su visita, de verdad. Últimamente se siente mucho Ecuador aquí en Valencia, en las instituciones, en fin, es muy notorio, evidentemente, con el trabajo del consulado. Pues le esperamos muy pronto otra vez por acá, porque hay muchos temas para abordar y aquí hay una población ecuatoriana muy importante. Sí, por supuesto, muchísimas gracias a nuestra cónsul Marcela Velastegui, que hace un gran trabajo para integrar a los ecuatorianos, pero sobre todo también para que cumplan y para que tengan todos los mecanismos de ayuda que de hecho se hace a través del servicio consular, y pues estaré nuevamente. Por suerte estamos a 2 horas de Madrid y no será mi primera visita. Dios mediante, estaré nuevamente y conversando con ustedes, por supuesto. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. ¡Ay, qué rico! la cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Si eres inmigrante, hay una forma rápida y sencilla de estar asegurado. Protege tu futuro y el de tus seres queridos ante deceso, invalidez o incapacidad. Contamos con los mejores planes de indemnización, repatriación, cobertura internacional y comodidad de contratación. También seguros de vida, accidentes, salud, hogar, coches, entre otros, y de autónomos. Llámanos al 641-367124. Vanessa Reyes, asesora de seguros exclusiva de Generality, 641-367124, y contrata tu seguro ya. Este sábado 5 de octubre, Miki Taveras en Valencia. Única presentación, Miki Taveras. En Discoteca Tomasa, entrada general 20 euros, VIP 40 euros, Super VIP 50 euros. Reservas al 601-14-63-73. Miki Taveras en Discoteca Tomasa. Miki Taveras en Discoteca Tomasa, camino de Marjal 52 al Val Valencia. Fruco y sus tesos, la leyenda viva de la salsa. En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas. Este 15 de octubre pondrá a bailar a Valencia. No es preciso decirte de dónde vengo. Fruco y sus tesos, 60 años de trayectoria. Salamun, calle San Vicente Mártir 200. Venta de entradas en movingtickets.com. Fruco y sus tesos, este 15 de octubre, Salamun. Por las calles de un lugar. Caracas Club Valencia presenta gran noche de stand-up comedy con la superestrella Amílcar Rivero. Y con él, el Puquito Realba. Amenizado por Miguel Villegas y presentado por Jorge de la Rosa. Jueves 17 de octubre en Azul Marina Real. Quiere tus entradas ya. Patrocinado por La Cachapera. Ven envíos. Taller Auto Power. Plan B. Casa Ace. Coco Bistro. Agencia de Viajes Estelar. Clínica Dental y Salud. Supermarket Margarita. Bergamola. Qué chévere venezolanismo. Centro de Medicina Estética y Belleza Integral. En Instagram somos latinosfm.es. En Instagram somos latinosfm.es. El Café Mañanero con Jorge Rivera. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata de el cantante y actor Kris Kristofferson, quien falleció a la edad de 88 años. Recordemos que estamos hablando de una de las figuras míticas de la música country en los Estados Unidos y, sin duda alguna, una de las figuras que revolucionó el cine en la década de los 80. Junto a cantantes como Willie Nelson y Johnny Cash, se unió a la mejor década del country en su momento, y en el año 1988 ganó un Globo de Oro por su interpretación y protagónico en la película Ha Nacido una Estrella junto a Barbara Streisand. El día de hoy lo recordamos, falleció en su casa de Hawái a los 88 años, una de las leyendas vivas de Hollywood, Kris Kristofferson. En el Café Mañanero, Café Mañanero, noticias. No, lo que viene a continuación es la información deportiva ya en el Café Mañanero. Gracias, gracias, gracias por seguirnos. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Vamos a repasar la liga luego de la fecha número 8, donde cayó el líder, el Barcelona, y donde el Real Madrid, su inmediato perseguidor, no pudo aprovechar. Se tuvo que conformar finalmente con un empate ante el Atlético de Madrid. un compromiso donde se presentaron unos incidentes en la grada luego de la anotación precisamente del Real Madrid. El pasado de algunos jugadores hay veces genera incomodidad en una parte de la afición, pero quizás lo más preocupante es la forma como todavía peñas bravas o barras bravas están presentes en las gradas y el poder que tienen. El tema es motivo de polémica en España y seguramente va a dar mucho de qué hablar durante el resto de la semana. Estamos hablando de algo extradeportivo. Se debería hablar solo de lo que ocurre dentro del campo de juego, de las jugadas, de los goles. Pero no, en este caso también tenemos que hablar de lo que ha pasado en la grada y no precisamente para bien. Encontramos en la actualidad deportiva también hazañas como la que logró el esloveno Tadej Pogačar en el Mundial de Ciclismo que terminó este domingo en Suiza. Espectacular exhibición. Es un privilegio ser testigo de lo que hace este corredor del UAE Emirates, en este caso con la camiseta de su país, Eslovenia. Pues bien, vamos a entrar en detalles. Recuerden, Latino Deportes, a nombre de Ícaro, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Entre a icaro.com, descargue la aplicación, empiece a disfrutar de las ventajas. Va a obtener una tarjeta débito con el respaldo de Visa, con la cual podrá hacer compras dentro y fuera de España. Ícaro, también envío de dinero, microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Ícaro. Entramos en detalle, está listo Adolfo Jiménez del Río para compartir la crónica que nos ha dejado la fecha número 8 de la Liga Española. En el día de ayer se cerró la jornada dominical de la fecha 8 de la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo y en donde vimos intensos partidos, yo diría partidazos. Precisamente el que se cerró con la jornada dominical del Atlético de Madrid y el Real Madrid, el derbi madrileño, en el cual hubo de todo, inclusive una suspensión temporal del partido para evitar el lanzamiento de objetos. Thibaut Courtois, un partido que tuvo hasta tarjeta roja por parte de Llorente del Atlético de Madrid y tuvo una cantidad de opciones de gol que fueron intérpretes o fueron representativos los dos porteros de cada equipo. Por un lado Black y por el otro Thibaut Courtois. Un partido que terminó empatado 1-1 y que desde el principio parecía que iba a terminar así. Parecía y terminó, porque realmente el gol, el último gol, fue una habilitación de Militao a Correa para que lograra el Atlético de Madrid en el último minuto empatar este encuentro. Otros resultados: el Betis venció al Español 1-0. El Athletic de Bilbao empató con el Sevilla 1-1. El Celta de Vigo con el Girona en un intensísimo partido 1-1, y en donde Iago Aspas demostró por qué es el grande de este equipo, del Celta de Vigo. El Osasuna hizo el partidazo de la jornada, goleando al Fútbol Club Barcelona 4-2 y demostrando que el Barcelona está teniendo un tremendo bajón después de que perdió en la Champions. La Real Sociedad no perdonó los errores del Valencia Club de Fútbol y lo goleó 3-0. El Rayo Vallecano empató con el Leganés 1-1. Otro partido muy intenso. El Getafe venció a la vez 2-0. El Valladolid en su casa no pudo con el Mallorca y cayó 1-2. Por lo pronto, la tabla de clasificación general se encuentra de la siguiente manera: sigue liderando el Fútbol Club Barcelona con 21 puntos. El Real Madrid se acerca con 18. En la tercera, el Atlético Madrid se queda con 16. Y en la cuarta se ha subido el Athletic de Bilbao con 14 puntos. Y siguen en puestos europeos el Mallorca con 14 y el Villarreal también con 14. Por la tabla media, en el noveno puesto, el Rayo Vallecano de James Rodríguez con 10 puntos. Recordemos que James Rodríguez jugó de titular por primera vez en este equipo y fue sensación en el estadio. Y por la parte baja, impuestos de descenso, el Valencia vuelve a quedar en la posición 18 con 5 puntos, los mismos que tiene el Valladolid en la 19 y en la 20, el último Las Palmas con 3 puntos. Gracias, Adolfo. Bueno, se presentaron incidentes en el compromiso entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Y atención, porque ya el Atlético de Madrid ha confirmado que ha identificado a uno de los implicados en el lanzamiento de objetos a la portería que estaba custodiando Thibaut Courtois, el portero del Real Madrid, durante el derbi de este domingo. Y ha dejado claro que aplicará su régimen interno para casos muy graves a todos los responsables. Vamos a escuchar lo que dijo el Cholo Simeone a propósito de lo ocurrido. En algún momento, los mismos protagonistas del encuentro tuvieron que negociar prácticamente con la grada. Generar las situaciones que se generan. ¿Por qué? Porque nosotros como protagonistas también podemos ayudar a que no sucedan esas cosas. Porque la gente no reacciona porque sí, reacciona por algo. Eso no justifica que eso esté bien, pero cuidado que también podemos empezar a sancionar a nosotros protagonistas, que cargamos a la gente, que incitamos a la gente y que como sos protagonista no pasa nada. Y el que está afuera mirando el partido, me estás cargando y no pasa nada. Entonces, no justifica, pero cuidado con lo que nosotros generamos, y yo me incluyo. Cuidado con lo que generamos. Para mí, sanción al que provoca. Así equilibramos. No viene más. El que tira el mechero y sancionamos al que carga. Vas a ver cómo todo se equilibra y no aparece más ese vení, vení, así, así, jaja, no aparece. ¿Por qué? Porque sabes que te pueden sancionar. Bueno, ahí están las declaraciones del Cholo Simeone. Sí, que castiguen al responsable, no a todos. No puede aquello aplicarse de pagar justos por pecadores. Carlos Angulo, pero vamos a repasar rápidamente, a ver cómo está el fútbol en el resto de Europa. ¿Qué equipos lideran las ligas? Por ejemplo, en Francia, en Italia, en Alemania. ¿Cómo está el panorama en el resto de Europa? Las cinco grandes ligas. De aparte de la Liga Española, nos encontramos con la Serie A de Italia. El Napoli lidera con 13 puntos en la mayor parte de la tabla, seguido por el Juventus, el Milan y el Inter de Milán, quienes se encuentran peleándose cada una de las jornadas para ver quién podría ser el próximo en ocupar la primera posición, que el Napoli por los momentos se lidera de forma tranquila. En la Premier League hubo una gran sorpresa esta temporada, y es que el Liverpool está peleando por el título al Manchester City de Pep Guardiola. Otros equipos como el Arsenal y el Chelsea han tenido un buen arranque. El Chelsea, en contra de todo pronóstico de lo que los grandes expertos esperaban, ha tenido un gran arranque y ya se coloca como cuarta posición en las primeras seis jornadas de la Premier. Por supuesto, no es sorpresa para nadie que el Bayern de Múnich, que ha vuelto con todo en esta temporada, se encuentra liderando la Bundesliga, seguido por el Frankfurt, el Red Bull Leipzig, y la gran sorpresa es que el Bayer Leverkusen, el equipo de Xavi Alonso, no ha tenido el despegue esperado. En los primeros cinco partidos nada más ha obtenido 3 victorias, junto con un empate y una derrota, por lo cual no ha sido el mismo equipo que logró el hito histórico del invicto de la temporada pasada, mientras que en la Liga Francesa, la Ligue 1, el Paris Saint-Germain, junto con el Mónaco, ocupan la primera posición de la tabla, empatados con 16 puntos, seguido por el Marsella con 13 puntos y el Reims en la cuarta posición. Esos serían los equipos que están liderando las cinco grandes ligas europeas en estos momentos y que, por supuesto, serían los participantes de la próxima Champions League en la temporada que viene. Bueno, aparte, evidentemente, recordemos que en el caso de España, Alemania y también Inglaterra clasifican 4 equipos directamente de la Champions. Sí, por supuesto. 4. En el caso de Francia son los primeros 3, por ejemplo. Sí, pero también Italia. En el caso de Francia, 3, lo mismo que Portugal. Pues bien, más actualidad deportiva aquí en el Café Mañanero, a nombre de Café Barcuina. Recuerden, en la avenida Peseta Alessandre, número 133, gastronomía mediterránea, brasileña, latinoamericana en general. Es una excelente atención, hay menú diario, jugos de frutas tropicales. Qué bien, Café Barcuina, con una excelente atención. Más deportes. Deporte de España, Latinoamérica. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. James Rodríguez debutó como titular y no defraudó a quienes han estado pidiendo más minutos. Hablamos evidentemente de la afición. También podríamos decir incluso la prensa, que le conoce perfectamente. Fue en el empate 1-1 de el Rayo Vallecano ante el Leganés. Equipo, podríamos decir, compañero de patio del Rayo Vallecano. Duró 63 minutos en el terreno de juego y fue motivo suficiente para ser elegido como mejor jugador del partido. Buen balance desde ese punto de vista para el debut de James Rodríguez. Primera vez que es inicialista en el equipo de Íñigo Pérez. Que esto de que por primera vez es inicialista se ve que le fastidia un poco, luce un poco estresado. Escuchemos precisamente a Íñigo Pérez refiriéndose al debut de James Rodríguez como titular. Bueno, cuando decís por fin, que hoy me lo han dicho muchas veces, parece que todos dais por hecho que alguien viene y tiene que en algún momento jugar de titular. Lo entiendo, lo comprendo por todo lo que se ha generado, pero tengo varios jugadores que no han jugado ni un segundo en esta liga. Y como llevo lanzando este mensaje desde que llegué aquí, porque creo en él y es en lo que creo, estoy muy contento con que James esté con nosotros, lo vuelvo a recalcar, estoy encantado de que esté aquí, pero no me gusta como entrenador y guía de 25, 27 jugadores que se hagan diferencias. Entiendo el porqué, entiendo las diferencias, entiendo la diferencia de jerarquía con James y el resto de los jugadores del vestuario, pero él, que lo ha comprendido bien porque está siendo ejemplar entrenando, tenemos que todos ayudarle, porque no es bueno lo que sucede para él y para el Rayo Vallecano. Entonces, estoy contento con que haya debutado. Si ha jugado hoy es porque pensaba que era el mejor jugador para jugar en esa posición, intentar ganar el partido, pero creo que entre todos debemos de, bueno, darle un giro a esto por el bien de nuestra energía como equipo. Ojo, que quede claro que la libertad de expresión tiene que existir y que cada uno puede opinar y preguntarme lo que quiera, pero como me has preguntado, creo que es un punto que se está enquistando y debemos de desenquistarlo. Bueno, la línea del equipo, para mí hoy en general, no debo individualizar en nadie, pero sí a nivel colectivo, ya digo que no me ha convencido lo que he visto, así como otras veces he dicho que sí, pero repito, a nivel colectivo no me ha convencido el partido. James, a nivel individual, sabemos lo que nos puede dar. Nos ha dado pases hacia adelante en transición, nos ha dado que balones que cogía se los quedaba. Bueno, sabemos lo que nos puede dar, pero todos, él y el resto de jugadores que han jugado, tenemos que ir a más. Tienen que ir a más. El Rayo Vallecano viene con una seguidilla de empates. Sumar de a uno no rinde y el compromiso del Rayo es salvar la categoría, pero quieren hacer algo más en la temporada del centenario. Íñigo Pérez creo que se contradice cuando reconoce que James es un jugador diferente. Sí, le hace diferente. Fue mejor jugador en un mundial, viene de ser mejor jugador de la Copa América. Viene a ser protagonista del encuentro de su selección en las eliminatorias y miren que se ha estrenado siendo el mejor jugador de la cancha. Es el precio de tratar con una estrella que evidentemente los aficionados que saben perfectamente de lo que es capaz de dar, piden que tenga más minutos. Es así de sencillo. Y lo ha demostrado en este partido. Lógicamente queda un sinsabor porque el equipo empató 1-1. Pero si hay jugadores en su plantilla que a estas alturas de la temporada todavía no han disputado ni un minuto o un segundo, como dice él, no será culpa de James Rodríguez, más bien será culpa del entrenador o de los propios jugadores. En fin, en todo caso, vamos a escuchar a James Rodríguez, que también habló luego del compromiso, y fue porque fue elegido mejor jugador del encuentro. Es verdad, y esto hay que matizarlo, lo eligen los telespectadores. Sí, los telespectadores, los aficionados, pero eso concuerda apenas con la emoción que se vio en la grada. Cada vez que James Rodríguez tocaba el balón, estallaba el público en histeria, y se ve el respaldo que le tienen al jugador 10. ¿Cómo te sientes con este retorno espectacular a la Liga? Bien, feliz de haber vuelto, jugar el primer partido como titular. Ha sido empate, pero bueno, creo que las sensaciones han sido buenas. En la primera parte creo que hemos estado bien, en la segunda empezamos bien y ellos han metido el gol, pero bueno, todavía falta mucho. Todavía falta mucho y seguramente va a llegar mucho. Atención, el próximo encuentro del Rayo Vallecano será este sábado a las 6:15 de la tarde, visitando al Valladolid. Se espera que James Rodríguez vuelva a tener continuidad. Vamos finalizando Latino Deportes con la información del ciclismo. Se celebró la prueba de ruta este domingo, con la cual se selló el Mundial de Ciclismo de Suiza. Se celebró concretamente en Zúrich, y vaya exhibición de Tadej Pogačar, el corredor esloveno al servicio del Emirex, que sella de esta forma una temporada fantástica, ganando, recordemos, el Giro de Italia, una vez más el Tour de Francia. Pero lo que hay que destacar además es la forma como lo ha hecho, con una superioridad impresionante. Aquí está la crónica de Adolfo Jiménez del Río. Definitivamente el mundo del ciclismo tiene un rey, y se trata del esloveno Tadej Pogačar, quien en el día de ayer se ha proclamado campeón del mundo en ruta en el Mundial de Zúrich 2024. Tras protagonizar una auténtica exhibición en los 273,9 kilómetros que unían Winterthur y Zúrich. Y es que el ciclista de la selección de Eslovenia llegó en solitario a la meta con un tiempo de 6 horas 27 minutos y 30 segundos, aventajando en 34 segundos al australiano Ben O'Connor, que se alzó con la medalla de plata, y en 58 segundos al neerlandés Mathieu van der Poel, que cerró el podio con el bronce. Y es que Pogačar, que partía como uno de los máximos favoritos, demostró por qué es considerado uno de los mejores ciclistas del momento y del mundo. Y con su victoria en Zúrich, el esloveno suma su primera victoria en un campeonato del mundo en ruta y sucede en el palmarés al holandés Mathieu van der Poel, campeón en el 2023. Además, Pogačar inscribe así su nombre junto a otros campeones recientes de la talla del belga Remco Evenepoel, el francés Julian Alaphilippe o el mismísimo danés Mads Pedersen. Y es que con esta prueba está demostrando el alto nivel que está teniendo Tadej Pogačar este año. Recordemos, campeón del Tour de Francia y del Giro de Italia, y es uno de los pocos ciclistas a nivel mundial que ha logrado este éxito, tres grandes en un año. Y después de esta victoria, queda la tabla de clasificación, o quedó de este Mundial de Prueba de Ruta en el día de ayer, liderado y con medalla de oro Tadej Pogačar, seguido de Ben O'Connor de Australia, tercero Mathieu van der Poel de Holanda y en la cuarta Tom's Skuggins. El mejor español, Enric Mas, en la posición octava de la selección española a 1:01, y el mejor latinoamericano, el colombiano Harold Tejada de la selección Colombia a 12:09 en la posición 40. Impresionante lo de Tadej Pogačar. Atacó a 100 kilómetros de la meta. En toda regla, en el ciclismo moderno es una locura, pero lo que está demostrando Tadej Pogačar es que en cualquier momento se puede ofrecer espectáculo en una carrera. Tenía 270 kilómetros la etapa, la prueba, y a falta de 100, atacó con fuerza, se fue con un corredor de su selección que le acompañó, y Trini, concretamente, alcanzó la fuga y luego se fue en solitario. Exhibición en toda regla de Tadej Pogačar. Aplausos. Fantástica temporada. Insisto, suma en solo este año Giro, Tour y Mundial. Y eso que no corrió la Vuelta a España. Perfectamente se la habría podido hacer con esa superioridad que ha mostrado esta temporada. Qué bien, Tadej Pogačar. Enhorabuena. Pues bien, de esta forma nosotros vamos finalizando Latino Deportes. Creo que queda algo. Sí, Adolfo Jiménez del Río tiene algo de fútbol sala. Y en el Mundial de Fútbol Sala que se está jugando en Uzbekistán, Ucrania goleó a Venezuela 6-4 y Brasil lo hizo con Marruecos 3-1. Resultados que le dan la semifinal a dos grandes equipos de este fútbol sala, Brasil-Ucrania, y que lo veremos el 2 de octubre, exactamente para el miércoles, veremos esta tremenda semifinal entre dos grandes equipos. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Recuerden, Latino Deportes todos los días a través de Latinos FM en Valencia y el área metropolitana, al igualmente en Castellón, el 107.9. Estamos también en DAB Plus y en internet latinosfm.es. Gracias por seguirnos. Recuerden que también estamos en las redes sociales. Que tengan un resto de día muy feliz. Que no, no, no, no soy un perro vagabundo. Vuélveme a querer. Por ti ya siento un amor profundo. Vuélveme a querer. Seguro. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Restaurante Patacón Tostao informa a su clientela y público en general que del 2 de septiembre al 3 de octubre estará de vacaciones. Restaurante Patacón Tostao, gracias por elegirnos una temporada más. Su mesa latina fuera de casa. Gracias y hasta muy pronto. Última hora, este 2024, Seibo Viajes te lleva a Latinoamérica al precio más bajo. Adquiere tu billete aéreo hoy mismo y págalo en cómodas cuotas. Sí, escuchaste bien. Abónalo poco a poco y con la garantía de la mejor agencia de viajes. Seibo Viajes te lleva a tu país a visitar a tu familia. Anticípate y consiga las mejores ofertas. Llámanos al 963-360-987, Avenida de Amado Granel, Mesado 5 y Avenida de la Constitución 115. Teléfono 963-360-987. Seibo Viajes, tu agencia de confianza. José Luis Dávila y WPT Mediterráneo presenta a Alzate, el rey de las cantinas en concierto. Alzate, Alzate, maldita traición. Que Alzate, papá. Finalmente me doy cuenta, tal vez demasiado tarde. Alzate en Valencia.

amor, que es lo que